Por fin llegó el día en que debía quedar libre de verdad de mi profesión de retórico, de la que ya estaba libre con el corazón. Y así ocurrió. Dios sacó también mis palabras de donde había sacado ya mi corazón. Y yo se lo agradecía lleno de alegría, con todos los míos, camino de la finca. Además de la valiente Mónica y de su inseparable amigo Alipio, parece que fueron con él a Casichiaco su hijo Adeodato y su hermano Navigio, algunos amigos y un alumno, Licencio, hijo de Romaniano de Tagaste. Agustín es a la vez padre guardián y padre maestro de aquel convento laico, pero guardián que a veces bromea y maestro que no se avergonzaba de aprender de los discípulos y de la indocta madre. Aquellos primeros días en Casichiaco fueron para él, sobre todo, temporada de convalecencia, porque hasta noviembre no empezaron los diálogos de que salieron las obras escritas en Brianza. Primero tuvo que pensar en recobrar la salud y en conocer mejor la Biblia, que había leído solo a trozos, más que nada con ocasión de las críticas maniqueas y las homilías exegéticas de San Ambrosio. Solamente el Evangelio de San Juan y las epístolas de San Pablo le eran hasta entonces familiares y habían ejercido decisiva influencia en su conversión al cristianismo. Ahora empezó a leer los Salmos y se enamoró especialmente del cuarto, el que empieza: «Cuando le invoqué, me oyó mi Dios justo, y en mi tribulación me dilataste», en el cual tantas palabras debían parecer proféticas y corroborantes a Agustín. Estas, entre otras: «Está sobre nosotros la luz de tu faz, Señor, y diste alegría a mi corazón». En Casichiaco, Agustín es otro completamente. Ya no es el desazonado y afligido esclavo que sacude gimiendo los últimos eslabones de las cadenas, sino sereno maestro, consolado por la amistad, vigorizado por la sabiduría, iluminado por el acercamiento a Dios. Bromea con Alipio, reprende jocosamente al poetilla Licencio, cuenta apólogos, lee poesías, hace juegos de palabras, en suma, ríe. Este apaciguamiento, esta reposada alegría, son la prueba de que Agustín ha encontrado la verdad y que a la tempestad agitada ha seguido la victoria, es decir, el aplacamiento en Dios finalmente conquistado. También, en el cielo espiritual, la serenidad sucede a la borrasca. Agustín ha deseado siempre la verdad y ha descubierto también hace tiempo que la felicidad no se encuentra sino en la sabiduría, en la verdad. Ha llegado finalmente a conocer que esta sabiduría, es decir, la verdad, es Dios mismo, y que Dios es, por tanto, la felicidad. Luego, después de una decisiva revolución de todo su ser, ha dejado todo lo que estorbaba la fruición de Dios y ha llegado a la felicidad que buscaba. ¿Por qué no manifestar conmigo? Agustín no es ya el petulante alocado de su primera juventud, ni siquiera el inquieto pasional de los últimos años. Posee ya la certeza. Las fluctuaciones han acabado, hasta el martirio dentro de sí, consigo mismo. Qué extraño, pues, que el alma se explaye así, después de tan larga tensión, y se alegre después de tan duros afanes. Además, Agustín, en vez de estar en la ciudad poblada y ruidosa, está en la paz de la bella campiña, y en vez de estar obligado a las cotidianas fatigas del profesorado, es libre de pensar y de conversar a su modo. En vez de estar rodeado de gentes malignas o de personajes sujetos a él, vive con su madre, feliz de verle tornado a Dios, con Adeodato, el hijo amadísimo que da pruebas continuas de precoz ingenio y de candidez de alma, con Alipio, que es el de más edad y de mayor confianza entre sus amigos, con jóvenes de espíritu vivo y curioso que se le enfrentan en las discusiones y le entusiasman con la natural alegría de la juventud. Vive, en una palabra, entre personas que le quieren de veras y a quienes él corresponde. Todas estas condiciones reunidas de alegría, sin olvidar la principal, que es el haber hallado a Dios, bastan y sobran para justificar la atmósfera que se respira en los diálogos de Casichiaco. Y si Agustín durante el día chanceaba o razonaba acerca de filosofía académica y platónica, pasaba luego una parte de la noche en vela dialogando consigo mismo y conversando con Dios. Y de estas vigilias solitarias, tal vez turbadas por lágrimas, han salido los soliloquios, donde se lee casi al principio aquella larga y apasionada elevación al Señor, letanía vibrante de amor en que la sustancia profunda de la fe ha tomado la alada veste de volador cántico triunfal. Estuvo en la finca de Beremundo 4 meses enteros, y de estos 4 meses, ni siquiera uno completo fue empleado para terminar el contraacadémicos, el de Vita Beata y el de Ordine. Agustín está convertido, y convertido realmente, y si todavía se sirve, hasta que haya adquirido mayor familiaridad con la Biblia y con la literatura eclesiástica del lenguaje neoplatónico. Ello no quiere decir que haya hecho alto en el neoplatonismo. Tiene necesidad de limpiar la mente de los residuos pasados. Ha sido maniqueo, escéptico y neoplatónico. En las obras escritas en Casichiaco, se deshace de los restos filosóficos con medios filosóficos. Ella al hacerse planta rompe la vaina. Lo mismo la semilla de la fe cristiana, ya germinante en Agustín, está rompiendo la cáscara filosófica para dar vida al majestuoso árbol de su futura teología. Dentro de poco, el solitario principiante no tendrá ya necesidad del lenguaje prestado para comunicar sus pensamientos cristianos. Y ya en De Ordine y en los soliloquios, habla el enamorado de Dios al lado del filósofo. El cristianismo, entre otros beneficios, ha despertado la fecundidad en Agustín. A los 32 años había compuesto tan solo un libro, el De Pulcro et Apto, y del 380 al 386 no había vuelto a escribir, que se sepa, ni siquiera una página. Ahora, en muy breve tiempo, escribe una después de otra 4 obras que forman en total 8 libros. El retiro de Casichiaco no ha sido inútil. Agustín vuelve a Milán más seguro de sí y de su fe, más aguerrido contra las tentaciones y los errores, y puede someterse al bautismo que desde niño ha deseado, pero que ahora, solamente después de haberse hecho digno de él, plenamente comprende. Cuando se acercaba el fin de las vacaciones escolares, esto es a mitad de octubre, dice Agustín que hice saber a los de Milán que buscasen para sus estudiantes otro vendedor de palabras, porque había decidido servir a Dios y además no podía seguir con esa profesión por mi dificultad en respirar y mis dolores de pecho. También di a conocer por carta al obispo, el santo varón Ambrosio, mis antiguos errores y mi actual propósito, para que me indicase qué libros debía leer para prepararme y disponerme así a mejor recibir tan grande gracia como es el bautismo. Él me mandó leer el profeta Isaías. Me parece que porque éste anuncia con más claridad que los demás el Evangelio y la vocación de los gentiles. Sin embargo, como no entendí lo que comencé a leer y me pareció que el resto sería igual, lo dejé, pensando volver a leerlo cuando estuviese más familiarizado con las palabras divinas. Se ve que Agustín quiso obedecer a Ambrosio, pero es preciso confesar que el vigor lírico varonil del anunciador del Mesías no le subyugó. El libro le pareció oscuro y tornó a los Salmos y a su San Pablo. Los ermitaños de Casichiaco debieron volver a Milán en los primeros días de marzo porque los elegidos o capaces, es decir, los que deseaban recibir el bautismo, debían alistarse a principios de cuaresma y el miércoles de ceniza fue el 10 de marzo, el año 387. Alipio también quiso bautizarse conmigo, vestido ya, por así decir, con la humildad adecuada para recibir este sacramento, y tan mortificado y dueño de su cuerpo que se atrevió a ir hasta Milán descalzo por el suelo helado de Italia. Unimos a nosotros a mi hijo, a Deodato, nacido de mi pecado, aunque Dios se había volcado con él. Tenía solo 15 años y su inteligencia superaba a gente mucho mayor y más sabia que él. Dios le enriqueció así, y se lo agradezco a mi Dios y Señor, creador de todas las cosas, poderoso para enderezar todos nuestros extravíos, porque yo en la educación de este niño no tuve nada que ver, solo mi pecado. Y si ahora lo educábamos según la ley de Dios, él era quien nos lo inspiraba, ningún otro. Fue la gracia de Dios, esa es la verdad. Unimos pues a Deodato a nosotros en la gracia del bautismo. Queríamos, por tanto, instruirle en la ley de Dios. El bautismo era administrado en aquellos tiempos solamente en la noche, entre el sábado santo y la mañana de Pascua de Resurrección. Durante la cuaresma, los candidatos eran instruidos para hacerse dignos de recibir el triple sacramento, pues entonces el bautismo, confirmación y primera comunión se administraban en la misma ceremonia. En aquellos meses de marzo y abril, Agustín se dirigió todos los días a una de las basílicas de Milán, quizá la de San Ambrosio, y pudo fortificar su alma en las solemnidades cotidianas de la liturgia. Oyó cantar los himnos que Ambrosio había compuesto y enseñado hacía más de un año. «Cuánto lloré», refiere Agustín al oír aquellos himnos y aquellos cánticos que resonaban en tu iglesia tan suavemente, y cuán profundamente me conmovían aquellas voces. Aquellas voces resbalaban dentro de mis oídos, destilaban la verdad en mi corazón, y en él suscitaban afectuosa piedad, y rompían mis lágrimas, y me encontraba satisfecho. Agustín, ahora poeta más profundo que cuando fabricaba versos para los certámenes de Cartago, y además elevado por la reciente fe a la amorosa inteligencia de los misterios que destellaban en los versos de Ambrosio, se preparaba a la nueva vida. Y quién sabe con qué convencida ternura cantaba al par que los humildes fieles las palabras de Dios creador de todo, verso Mónica había recordado en Casichiaco. Y cuando el denso velo de las sombras nocturnas habrá oscurecido por completo el día, que nuestra fe desconozca las tinieblas y que la noche sea iluminada por el esplendor de la fe. No permitáis, Señor, que la mente duerma, sino sólo el pecado. Y que en las almas castas el refrigerio de la fe temple los cálidos vapores del sueño. Libres de toda impureza de pensamiento, sueñan contigo los escondrijos del corazón. Y que ni el temor a las insidias tendidas por el enemigo turbe el plácido reposo de los hombres. Ninguna invocación podía ser más a propósito para Agustín. Pero los candidatos al bautismo no iban a la basílica tan solo para participar de las usuales funciones litúrgicas. Eran instruidos en las verdades fundamentales de la fe. Se les explicaba muchos pasajes del Evangelio, y el Padre Nuestro y el Credo eran ampliamente explicados. Había llegado la Semana Santa. El Jueves Santo, Agustín recitó en alta voz el credo, según era costumbre, ante la asamblea de los fieles. Aquel era el último día en que los catecúmenos podían ir al baño y sentarse a la mesa. En los días siguientes estaba ordenado un ayuno riguroso. Llegada la tarde del sábado, Agustín se dirigió a la basílica en que Ambrosio, como obispo, pronunció sobre él los últimos exorcismos y le impuso las manos, para que todo espíritu diabólico fuese arrojado para siempre de su alma. Luego, Agustín, con los demás, se arrodilló delante del obispo con la cara vuelta al oriente y prometió tres veces solemnemente obedecer las leyes divinas. Ambrosio le alentó en la cara y le santiguó en la frente, en la boca, en los oídos y en el pecho. Después empezaron las vigilias pascuales, que consistían en la lectura de pasajes bíblicos seguidas de plegarias, entre otras el Salmo 41, muy propio dada la inminencia del bautismo, el que empieza: «Como el ciervo desea las fuentes de las aguas, así te desea, oh Dios, mi alma». Y parecía escrito a propósito para Agustín el versículo que dice: «Mi pan fueron mis lágrimas día y noche, mientras me repiten todo el día, ¿dónde está tu Dios?». Terminada la vigilia, y ya casi apuntando el alba, Agustín con los compañeros se encaminó a la piscina del bautismo y, vuelto al oriente, renunció por tres veces a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Entonces fue ungido con el óleo bendito, cual atleta que se prepara a la última prueba, y por tres veces fue sumergido en la pila bautismal. Ambrosio preguntaba: «¿Crees en Dios, Padre Omnipotente?». «Creo», respondía Agustín. «¿Crees en Jesús, Hijo de Dios?». «Creo». «¿Crees en el Espíritu Santo?». «Creo». Y recogido el triple asentimiento, Ambrosio bautizó finalmente al retórico númida en nombre de la Santísima Trinidad. Ya fuera del agua, un sacerdote ungió de nuevo sus miembros con óleo mezclado con bálsamo, y el obispo, después de haberle vestido con una túnica blanca, le impuso una vez más las manos sobre la cabeza y le hizo el signo de la cruz en la frente, es decir, lo confirmó. Luego, según la costumbre, que solo se encuentra en la iglesia milanesa, se inclinó para lavarle los pies en memoria de las palabras de Jesús, que el que sale del baño no necesita sino lavarse los pies. Ambrosio está ahora casi arrodillado ante Agustín. El que no tuvo tiempo para ocuparse de Agustín, ahora se baja ante él casi como un siervo. El prelado, que trata de igual a igual a los emperadores, enjuga los pies del que será eternamente su compañero en los altares de la iglesia, en la memoria de los hombres, en el fulgor del paraíso. Los dos santos están uno frente a otro, quizá por última vez en su vida terrestre. Y el más viejo se humilla al más joven, el más famoso al más oscuro, el maestro al discípulo. A los bautizados se les entregaba una vela y en blanca procesión volvían a la basílica donde se cantaba el Gloria in Excelsis Deo. Luego se celebraba la misa de Pascua, en la que eran admitidos por primera vez a la comunión eucarística. Y despuntó el sol que debía iluminar aquel 25 de abril de 387, la fiesta de la resurrección. Agustín había entrado a la claridad de aquella aurora memorable, en el ejército de Cristo, en el cual será hasta la muerte primero soldado, luego capitán. El deseo de su niñez, resucitado con tanta más clara persuasión en el apogeo de su virilidad, está satisfecho. Su alma enturbiada y consternada, en la que todas las artes del mal intentaron en vano borrar la señal de la cruz materna, está aplacada, recuperada, feliz. Todavía corre por sus mejillas las lágrimas, pero son lágrimas de amor, lágrimas de dulzura. Y grande como la alegría de Agustín, si no mayor, fue la de Mónica, que asistió al triple sacramento del Hijo, ya vuelto con ella al mismo asilo de santidad, como en los primeros años de su infancia. Y si su corazón no le pertenecía por completo como entonces, esta vez solo tenía que compartirlo con Cristo. Juntamente con Agustín, recibieron el bautismo el hijo de su pecado, Adeodato, y su amigo Alipio. Fuimos bautizados, escribe Agustín, y desapareció de nosotros la preocupación que teníamos por nuestra vida pasada. Los bautizados vistieron durante la octava de Pascua la blanca túnica que el obispo les había puesto, y todos los días volvieron a la basílica, donde asistían a los oficios de la mañana y de la tarde, y recibían más extensa iniciación en el sentido de los misterios de que habían participado por primera vez. A primeros de mayo Agustín debió pensar en la partida. No había razón alguna para quedarse en Milán. Habiendo renunciado a su cátedra, era libre de volver a la patria. Africano de nacimiento, quería vivir en adelante en África y para los africanos. Pensaba ya fundar en Tagaste un monasterio que no fuese como el de Casichiaco, mitad filosófico, mitad religioso, sino completamente cristiano. Yo a él, en este propósito, Evodio, convertido bastante antes que Agustín, también de Tagaste, y en otro tiempo, gran personaje de la corte imperial. Con esta sencillez nos narra Agustín esta decisión. Dios, que hace vivir en una misma casa a los de un mismo corazón, asoció a nosotros también a Evodio, joven de nuestra ciudad. Trabajaba como agente de negocios del emperador. Se convirtió y se bautizó antes que nosotros, y dejó luego los negocios del mundo para ocuparse de los de Dios. Habíamos vivido juntos, y juntos pensábamos vivir en el amor de Dios. Buscábamos el modo más adecuado para servirle. Por eso volvimos juntos a África. Además, la paz pública estaba amenazada en Milán. El emperador Máximo iba a ponerse en camino para bajar a Italia, como hizo más tarde, a fin de arrojar de ella a Viniano II y a Justina. Inmediatamente después de Pascua, Ambrosio había marchado a Treveris con el encargo y la esperanza de persuadir a Máximo a optar por la paz. Agustín no esperó su regreso y, juntamente con la madre, el hijo, el hermano, los primos, Evodio y Alivio, dejó para siempre la ciudad que había presenciado su desesperación y su regeneración, y se dirigió a Ostia.